Sol de noche. Un programa de publicaciones independientes. Por Radio El Grito. FM 95.5. Hola, hoy es viernes 21, Sol de Noche, un programa de publicaciones independientes. Hoy estamos en Bariloche, principalmente queremos agradecer a la gente de radio que nos está apoyando acá y nos está alojando acá en su radio. De hecho, la música que vamos a pasar hoy es de la discografía de gente de radio, de gente del lugar. Vamos a tratar hoy la temática mapuche. Para eso vamos a entrevistar a Adrián Moyano, escritor de dos libros. Vive acá desde 1991 en Bariloche, Adrián Moyano. Y este programa queremos dedicárselo a Yasna y a toda su familia, que seguramente nos están escuchando. Agradecerle al colectivo Radio Grito, que sin esto sería imposible, y pedir perdón por problemas técnicos que tuvimos la semana pasada y no pudimos salir. Esperamos que no se repita y agradecer mucho que estén ahí del otro lado. También le queremos agradecer a Mariano de Curuz, que nos prestó esta herramienta de trabajo sin la cual esto sería imposible, y a la familia Cañicul, que nos alojó en Junín también y nos trataron muy bien. Ahora vamos a escuchar a Adrián Moyano en la entrevista. Antes, nada más que agradecer a toda la gente que hace posible de Los Hornillos y de esta zona sur que el programa siga adelante. A la Biblioteca Popular de Los Hornillos y a la Panadería de Los Hornillos. Y hoy vamos a escuchar, además de este ruido extraño, a Rodolfo Cancino y Raúl Namuncurá. Estamos todos con todos los pibes y tenemos toda la carne de asado, dale nomás. Sol de noche. Sol de noche. Todos los viernes de 20 a 21. Por Radio El Grito. ¿Y vos? ¿En qué andas? Bueno, estamos acá en Sol de Noche con Adrián Moyano en Bariloche. Una alegría que nos reciba. Gracias, Adrián. No, gracias a ustedes por el interés y por la búsqueda. Bueno, Adrián escribió dos libros. Uno, Crónicas de la Resistencia Mapuche, y el otro, Como Tuam, se pronuncia, que significa mirar hacia adentro. Vos venís acompañando la Resistencia Mapuche y nos interesaría mucho que nos cuentes por qué ese camino, cómo fue que elegiste ese camino y cómo también te está yendo en ese camino, antes de adentrarnos en los libros. Yo vivo acá en Bariloche desde 1991, soy periodista y el primer contacto que tuve con distintas expresiones del pueblo mapuche fue a través del trabajo periodístico, justamente. En 1992 se cumplían los 5 siglos de el comienzo de la colonización de América, entonces en todo el continente, y acá no fue la excepción, hubo una efervescencia importante en materia del contrafestejo que se empezaba a denominar en aquellos tiempos. Y me encontré en alguna oportunidad con la necesidad de leer algo sobre historia mapuche para conocer mejor el origen de las expresiones organizativas y las comunidades con las cuales me estaba relacionando, y me encontré con que la biblioteca que existía era la Biblioteca del Vencedor. Entonces, a partir del diálogo con gente mapuche, que inclusive hoy es muy querida, ¿no?, porque se van forjando lazos de amistad, uno iba advirtiendo que había otra historia o otras historias que no estaban narradas en esas historias del vencedor. Y de esa observación y de la indignación que me provocaba ese silenciamiento nació a mediados de los 90, te diría, la necesidad de escribir lo que uno estaba escuchando, lo que uno estaba viendo, lo que uno estaba comprendiendo a partir de la lectura de las propias crónicas que habían dejado sacerdotes, viajeros, militares, que si uno las lee a contrapelo generan conclusiones diametralmente opuestas a las que están consagradas. Así que ahí surgió las ganas, la vocación de escribir el primer libro, que después fue, mucho tiempo después, Crónicas de la Resistencia Mapuche. Salió de imprenta en enero de 2008 y más recientemente en el tiempo, el año pasado, publiqué Comutuam, Descolonizar la Historia Mapuche en Patagonia. El primero de los libros, como su nombre lo indica, ponía de relieve la actitud de resistir del pueblo mapuche, que me parecía importante poner de relieve que, a diferencia de otros pueblos, que, vamos a decirlo así, según la narración, su resistencia se desmoronó relativamente rápido ante la llegada del español. En el caso mapuche, la resistencia armada recién se agotó en 1885 y fueron Chile y Argentina, las repúblicas de Chile y Argentina, las que terminaron con su independencia y su libertad, no España. Y que esa resistencia se expresa hasta en la actualidad. Bueno, hoy mismo hay conflictos en Villa La Angostura, hay conflictos en la zona petrolera de Neuquén. Mientras hablamos, hay intentos de desalojo por parte de la policía neuquina a la comunidad Paichila Andreagua, a 80 kilómetros de aquí. Así que esa actitud de resistir persiste, pero no solo políticamente, sino también culturalmente. Me interesó poner de relieve en ese primer libro la persistencia de los camarucos, la persistencia de Buñol Chipanto, la persistencia de aspectos de la cosmovisión mapuche que están muy vivos, que se intentaron silenciar con el etnocidio posterior a la campaña del desierto, pero que en 2014 todavía se practican, ¿no? Ustedes llegan 10 días después de que terminen los ciclos de los camarucos. El fin de semana pasado estuvo el camaruco de las Guaitecas, el anterior estuvo el camaruco de los Cañumil en Chacaybarruca, hubo un camaruco en Cerro Lanín. O sea, ahí está vivo. Esa manera de entender la espiritualidad, que también es una actitud de resistencia, está viva. Muñu, muñu, pegüentañifun. Mulyu, mulyu, pehuentañifun. Mulyu, mulyu, pehuentañifun. Escuchamos a Raúl Nguncurá cantando Guyú, un tema que es de él, su autoría. Les recordamos que está para comunicarse con Radio El Grito 95.5 que están escuchando ahora, está el correo electrónico radioelgrito@yahoo.com.ar. También está el Facebook, simplemente El Grito, nos buscan así. Y seguimos escuchando la entrevista que le hicimos hoy a la mañana a Adrián Moyano hablando del tema mapuche. En Comutuam la intención es dar un pasito más y poner de relieve una realidad que de tan visible a veces se torna naturalizable, ¿no? Que es la existencia de una relación de sujeción colonial en beneficio del Estado argentino y del Estado chileno en desmedro del pueblo mapuche y en desmedro de otros pueblos originarios, pero uno escribe desde la perspectiva o cercano a la perspectiva del pueblo mapuche. Entonces ahí hay una, en el segundo libro hay un diálogo con una corriente académica o intelectual o teórica que en el primer libro no existía, que es la opción decolonial, que tiene como exponentes a Walter Mignolo, a Catherine Walsh y muchos otros intelectuales, donde justamente ellos ponen de relieve la existencia de mecanismos de sujeción colonial, ¿no? No solo políticos, económicos, ambientales, sino sobre todo culturales y del ser. Entonces, en este segundo libro lo que intento es llamar la atención sobre esa existencia, ¿no? Da la sensación de que Patagonia siempre existió y da la sensación de que Patagonia fue siempre argentina, y eso es falso. O sea, sobre estos espacios territoriales que estamos pisando ahora mismo, la jurisdicción argentina es tardía. O sea, hasta 1885 el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche vivían en libertad en estas mismas zonas, ajenos a la jurisdicción argentina. Entonces, sobre ese hecho colonial en general no se habla. Y uno observa que las corrientes revisionistas que hay, que están relativamente de moda, digamos, en los últimos tiempos, no tocan este tema, porque implicaría, me parece a mí, cuestionar la legitimidad del Estado argentino, ¿no? El Estado argentino se fundó, tal como lo conocemos, en un genocidio, y bueno, poner sobre la mesa estos asuntos cuestiona la legitimidad del Estado argentino en lo que llamamos Pampa y Patagonia. Vos desarrollás el concepto del pueblo mapuche de autonomía y autodeterminación, es un poco lo que estás planteando ahora con respecto a su organización como comunidad, y eso se detenta cuando el Estado quiere aplastar eso, la autonomía y la autodeterminación del pueblo mapuche, que es lo que está constantemente con las escuelas, con los territorios. ¿Quién es el que organiza y va decidiendo con respecto a eso? Y ahí es la lucha con el Estado, que es el que quieren mandar. Y están las comunidades que están más organizadas, están en esa lucha. En realidad la idea de plantear la autonomía y la autodeterminación está instalada en el seno del movimiento mapuche hace 30 años aproximadamente, cuando empezó a recuperar visibilidad más allá de las experiencias políticas anteriores, ¿no? Durante mucho tiempo el pueblo mapuche se expresó a través de organizaciones campesinas, a través de organizaciones gremiales inclusive, a través de expresiones políticas dentro del sistema Winca, por así decirlo, sobre todo del lado chileno, pero es a fines de los 80 donde empieza a recuperar un camino autónomo y parado finalmente como pueblo, ¿no? Como pueblo que además se reconoce como nación. Entonces estas nociones de recuperar la autonomía y la autodeterminación son las que produce el pueblo mapuche en la dinámica de su movilización. Yo en el segundo de los libros sobre todo planteo que justamente lo que acabas de decir vos, el problema es sobre todo político. Ni siquiera es de tierras en el fondo de la discusión, aunque claramente todas las comunidades tienen derecho a preservar sus espacios territoriales y a recuperar los que les son arrebatados. Si uno dice que la Argentina y Chile ejercen dominación colonial sobre el pueblo mapuche y otros pueblos, el problema pasa por la recuperación de la soberanía por parte de esos pueblos. Ahora bien, cuando uno dice la recuperación soberana, la recuperación de la posibilidad de autodeterminarse de esos pueblos, sobre todo las expresiones de la derecha, plantean escenarios de decisión dentro de los estados o de cercenamientos territoriales de los estados, y en realidad el ejercicio de la autodeterminación puede pasar, por ejemplo, en la administración de justicia. Las comunidades, existía una manera, existe, mejor dicho, una manera mapuche de administrarse justicia, y uno ve por qué el poder judicial de los Huinca, del Estado, tiene que meterse en un asunto que podrían dirimir judicialmente según sus normas ancestrales y los integrantes de las comunidades. También tocaste el tema de educación, pero sobre todo a mí parece que lo que hay que avanzar es y ahí está la dificultad del Estado, del Estado argentino y del Estado chileno, porque en otros lugares ya hay experiencias donde el Estado empieza a ceder soberanía, a restituir soberanía a los pueblos que coloniza. Y que en algunas materias empiecen a resolver los mapuches que tienen sobre sí mismos. Por ejemplo, volviendo al tema que hablábamos en la pregunta anterior, buena parte de los yacimientos estrella de la YPF Sociedad Anónima de este gobierno están en espacios territoriales de comunidades mapuches. Y no solo no se pone en práctica el mecanismo de la consulta previa e informada para ver que las comunidades si dicen que sí o que no, porque pareciera que el derecho de consulta se limita a informar. No, las comunidades tienen derecho a decir que no. Y no solo tienen derecho a decir que no, sino que además tienen derecho a ver de qué manera ellos quieren desarrollarse económicamente. Hasta ahora el aspecto petrolero, el aspecto minero es una demostración muy desnuda de cómo funciona el colonialismo. O sea, el gobierno central, el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales y en general aliados a una transnacional del petróleo o de la minería, deciden qué va a pasar en el espacio territorial mapuche. Eso es colonialismo puro. ¿Por qué? ¿Por qué no son las comunidades las que deciden de qué manera quieren practicar su economía? Así que yo diría que el problema de comienzo del siglo XXI es sobre todo político. Ni siquiera me parece que sea el territorial el más importante, ¿no? Aunque insisto, desde ya todas las comunidades tienen su derecho a acceder al título jurídico de la tierra. Quizás se ve más en lo territorial porque es lo más urgente que tenés que tener un lugar, creo que lo hablábamos antes de que prendieras el grabador, la abrumadora mayoría de la gente mapuche no vive en el campo, ya vive en la ciudad. En las ciudades. Entonces, insisto, el problema de fondo es cómo el Estado empieza a restituir la soberanía a los pueblos a los que se las quitó a fines del siglo XIX. Que aparte los pueblos son que están exigiendo esa soberanía. Muchos están organizando y están exigiendo ellos decidir. Y con lo de YPF Chevron, fueron a la marcha, fueron a decir que no. Están hablando, diciendo, organizándose, y sin embargo eso desalojo. Sí, a mí me interesa recalcar que a nosotros nos interesa saber de esto no porque pensemos en qué andan los mapuches, sino en qué andamos nosotros. Para nosotros en la provincia de Córdoba, la instalación de la planta de Monsanto es igual. La decide el Estado, desde los distintos estamentos de gobierno, sin consultar a la comunidad, sin que tenga derecho a opinar. Y la comunidad se organizó ahí, no por algo que ella tuviera antes en sí mismo, y no es un pueblo originario ni nada, pero tiene derecho a decidir qué se hace. Lo que vos decías, cómo es su economía, esto es un derecho, sí, igual, de todos. Igual en algo nos parecemos y hay diferencias. Claro. A mí me interesa lo que vos decís, acuerdo con lo que decís, pero hay una diferencia que me parece central. Tiene que ver con lo que planteaba al explicarles el contenido de cómo tú haces. Hay una. El Estado argentino, tal cual como lo conocemos en la actualidad, es mentira que se construyó en 1810, por eso yo fui muy crítico respecto a la coyuntura del Bicentenario, porque si me hubieran dicho que el Bicentenario era el Bicentenario de la Revolución de Mayo, bueno, estaba bien, pero nos decían que era el Bicentenario de la República Argentina y eso es falso. La República Argentina, el Estado argentino se termina de conformar hacia 1860, cuando se producen dos o tres hechos muy importantes, que es en primera instancia la derrota de la Confederación en la Batalla de Pavón, esa élite que asume el control control del Estado embarca al país en la guerra del Paraguay, y esa misma élite empieza a madurar el proyecto político, según el cual para terminarse de conformar como Estado hace falta conquistar Pampa y Patagonia. Antes no existía esa convicción, esa idea de pensar a la Pampa y a la Patagonia, lo que hoy llamamos Pampa y Patagonia, como parte integrante de la República Argentina, es una creación política de la élite que toma el poder a partir de 1860 y madura con Julio Roca en 1870-1880. En Chile pasa otro tanto, o sea, la élite que toma el poder un poco antes también concibe que para conformar el Estado hace falta pacificar la Araucanía, ¿no? Avanzar hacia lo que hoy denominamos la Araucanía. Para después insertar, sobre todo en el caso argentino, en el caso chileno no lo conozco tan en profundidad, insertar al país en el orden económico global, diríamos hoy, que en aquel momento tenía como centro a Gran Bretaña. Eso es una creación política de 1870 y pico, 1880, antes no existía, inclusive los mapas. Hay varios autores que mencionan esto. Los mapas que se utilizaban para aprender en las instituciones educativas anteriores a la llegada de los ministros Sarmiento y Avellaneda al poder, Pampa y Patagonia figuraban como un país aparte. Entonces, cuando se madura ese proyecto político que empieza a charlarse justamente con el mitrismo, después con Avellaneda y su zanja, y encuentra el brazo ejecutor con Roca, y hay un sector que se beneficia directamente con la campaña del desierto, es cuando llegan acá, a estos espacios territoriales, las instituciones políticas del Estado, el modo de producción capitalista, las instituciones educativas y demás. Y ese es el núcleo duro del fenómeno colonial. Por eso digo que hay puntos de contacto en la experiencia que trae esa colación y hay diferencias específicas. Los argentinos no podemos decir que sufrimos una relación colonial respecto del Estado argentino. O sea, deberíamos encarar la disputa con el Estado desde otro punto de vista. Pero los pueblos originarios, y en este sentido me parece que el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche, tiene una diferencia específica, porque quechuas, aymaras, guaraní, comechingones, diaguita calchaquis, huarpes y demás, fueron sojuzgados por el Imperio Español. En cambio, para mí la responsabilidad del Estado argentino respecto de pueblos mapuche y tehuelche es mayor todavía, porque ya no es la corona española la que viene a evangelizar y a colonizar, es el propio Estado argentino. Entonces, no puede. A mí me en un punto me indigna la conmemoración de, no sé cómo le llamo ahora, la presidenta del día de la, el 12 de octubre, que le cambiaron el nombre, el día de la diversidad cultural, y como que acá deberíamos celebrar el 25 de mayo de 1879, celebrar entre comillas, el 25 de mayo de 1879, cuando fue que el ejército argentino llegó a Chole Chole y levantó la bandera. Ese es el hecho colonial que nos tiene que preocupar a nosotros. Con España, está bien, arreglaremos las cuentas en otro ámbito, pero fue la República Argentina la que llevó a Chole Chole, a Bacheta, a Neuquén, a Nahuel Huapi con sus tropas. Fue la República Argentina la que practicó el genocidio, no España. Entonces que haya todo un aparato del Estado puesto a conmemorar o a resignificar el 12 de octubre, a mí me huele a trampa, me huele a decir, sí, hablemos de corona si no hablamos del modo que nos mandamos nosotros. Aparte de diversidad cultural, que no define nada, sí, bueno, puede ser todo, sí, o nada. Sí, totalmente, eso es una fórmula que no sé realmente dónde salió, pero el tema es que primero que sigue en derredor de la misma fecha la categoría, ¿no? Y segundo que huele a maniobra de yo no soy responsable, o sea, el responsable es España, y no. Sol de noche. Rabia y esperanza, todo el mal. Otras miradas. Bueno, vamos a escuchar. Hay un aire de milonga que se llama A los Juanes, que escribió Rodolfo Cancino y lo canta y lo toca él mismo, de su disco Sin Fronteras ni Alambrados. arreando penas de olvidos, allá por la línea sur, anda don Juan Nahuelpan, hombre de vida rural. Juan es hijo de la tierra, la que alambra aquel señor que anda comprando sudores, ese que llaman patrón. Anda comprando sudores porque piensa que alambrando será el dueño de esta mapu y hasta del que la alambró. Dura es la vida del Juan esperando que despierte la justicia pa' los parias que habitan la línea sur. Yo le canto a la esperanza, canto para que despierten todos los Juanes luchando, pa' que el sol vuelva a asomar, porque nunca muere la razón de la existencia de los que gritaron todavía estamos vivos para combatir a la injusticia que gobierna. Por los que gritaron, todavía estamos vivos. Viva el mapuche de pie que resiste contra este invierno que quiere apagarnos a fuerza de su helado. Los hijos de la tierra reclamando, todavía estamos vivos, todos los Juanes reclamando, Marichihueo, Marichihueo, todavía estamos vivos. Juntos los hijos de la tierra reclamando, todavía estamos vivos, todos los Juanes reclamando. Marichihueo, Marichihueo, todavía estamos vivos, Marichihueo. Radio El Grito. Sonando desde la Biblioteca Popular de los Hornillos. Genocidio. Me gustaría que la desarrolles mucho, porque también elegir la palabra genocidio tiene toda una intención para mí muy interesante. Me gustaría que la desarrolles. Walter es especialista en el tema. Pero Daniel Fraser también. Sí, pero él en particular sobre los pueblos indígenas. Si uno estudia los mecanismos que se pusieron en marcha durante y después la serie de campañas que llamamos Campaña del Desierto, porque no fue una expedición, fueron varias, y se extendieron durante 5 o 6 años, encuentra las notas distintivas que definen al genocidio. Por ejemplo, la vocación política de exterminio. En los discursos en el Congreso de la Nación, en los fundamentos de las leyes, está explicitado la vocación de la República Argentina de exterminar a los indios bárbaros del sur, a los salvajes del desierto y demás denominaciones que se ponían en juego en aquel tiempo. Durante las prácticas de las campañas militares, quizás la gente tiene la idea errónea de que fue una guerra. La disparidad de fuerzas era tal que no permite hablar de batallas y de guerras, sobre todo en este momento de la historia a lo cual nos estamos refiriendo, ¿no? En algún párrafo yo pongo que los entreveros tenían mucho más que ver con masacres que con batallas, o sea, no había ya paridad de fuerzas. Por un lado, la vocación política es exterminar a un grupo diferenciado, ¿no? Cuando ya la acción estaba en juego, hubo desaparecidos, hubo fusilamientos en masa, hubo marchas de la muerte, hubo campos de concentración, hubo campos órdenes de deportación. Ya en Buenos Aires hubo desmembramiento de familias, borramiento de identidades. O sea, hay un chico mapuche de Comodoro Rivadavia que dice que si las abuelas celebran cada vez que restituyen, que se averigua la identidad de un nieto, festejan, nosotros deberíamos festejar cada vez que un mapuche se reconoce, porque hay un montón de... muchas familias mapuches, los chiquitos fueron entregadas a familias de la oligarquía de Buenos Aires, de Mendoza, de Tucumán, y esos apellidos se perdieron. Las familias fueron desmembradas, los padres conducidos a Martín García o a Tucumán o a la avenida Mendoza, separados de su familia, nunca más se volvieron a ver. O sea, todo esto que estoy escribiendo son datos, son connotaciones de genocidio. Con el agravante de que a diferencia de otros genocidios, por ejemplo, el genocidio que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial terminó en algún momento. Terminó, sus efectos jurídicos se revirtieron, hasta hubo juicios, hasta hoy en día bueno, hasta hace poquito había persecuciones a los criminales de guerra. En el caso del pueblo mapuche no. No solo no hubo un punto final de ese genocidio, sino que sus consecuencias jurídicas, por lo que decía antes, están en vigencia. Por eso Bariloche indirectamente es producto de un genocidio. Bariloche, San Martín de los Andes, y Junín de los Andes, y Esquel, y General Roca, y Viedma, y todos los pueblos que nacen del territorio que anexa la República Argentina. Me quedé con lo que vos dijiste ahora, porque la frase era Bariloche está fundado, vos nombraste todos los pueblos del sur, digamos. Y también rescatar esto que vos decías, nos mandaban a Mendoza, a Tucumán, o sea, ese genocidio que fue sacar a la gente de acá, tuvo efecto también en todas las provincias, también se operó el genocidio. La parte más terrible es acá exterminar lo que había, pero también ese genocidio también en Tucumán, metiendo población a la fuerza, a trabajar, como esclavo la mayoría, ¿no? O sea, no es que lo llevaron de viaje de egresado, sino trabajar de manera esclava. Eso lo apunta siempre en todo el territorio. Claro, eso lo apunta siempre muy bien Don Osvaldo Bayer, ¿no? Supuestamente la esclavitud estaba abolida en la Argentina, pero para los vencidos de la campaña del desierto rigió la esclavitud. También quería que me cuentes un poco del periódico de prensa mapuche que estás participando. Se llama, no sé cómo pronunciar. En realidad, Askintuwe terminó su ciclo el año pasado, justamente. Ah, se mantiene un sitio en internet, sí. Impreso hace 2 o 3 años que no sale. Se trabajó en ese periódico durante 10 años, en 2003, si mal no recuerdo, salió el primer número. Y como resultado de esa experiencia hay un libro que cierra el ciclo, que se llama La Voz de los Loncos, circula sobre todo del otro lado de la cordillera, donde hay una selección de las mejores notas de Askintuwe. Fue un momento hermoso, o sea, habíamos corresponsales en distintos lugares del Kulumapu y del Puelmapu, y me doy cuenta que que ni antes ni después, por ahora, hubo alguna experiencia periodística que trascendiera la frontera, ¿no? Que quisiera que contuviera información de uno y otro lado y que intentara circular a uno y otro lado, aunque siempre fue difícil. Para la gente que no sabe, que es un periódico de prensa mapuche que funcionaba en Chile y en la cordillera argentina, básicamente. Los se editaban Temuco, o sea, la mayoría del colectivo residía en Temuco. Había gente que escribía desde Santiago, desde Valparaíso, bueno, en la propia Temuco, en Buenos Aires, acá en Bariloche, en La Plata, gente mapuche y no mapuche. Sí, sí. Y durante. Siempre fue difícil el equilibrio económico del medio, se imprimió mientras se pudo y hasta la actualidad sobrevive el sitio en internet, pero con una dinámica que no es la de los mejores tiempos. Pero yo rescato sobre todo eso, que fue, inclusive me lo han contado, o sea, yo no lo valoré en ese momento, me han contado gente mapuche que inclusive de nivel dirigencial, ¿no? Cómo se enteraban lo que pasaba en Bahía Blanca, ponele, ¿no? O lo que pasaba en Comodoro Rivadavia, información que hasta ese momento no circulaba, ¿no? Con tanta. Ahora estamos en otra época y la información circula más rápidamente por los portales que han proliferado, por las radios y demás, pero en su momento fue importante plasmarlo en el papel. A mí me tocó, por ejemplo, estar en un parlamento en la comunidad Parane, donde yo llevé ejemplares de. Bueno, José de San Martín, no recuerdo bien en qué parlamento, yo llevaba ejemplares del periódico donde había fotos tomadas en experiencias anteriores de gente que estaba participando ahí en el parlamento. Entonces era importante que se vieran, ¿no? Que se vieran reflejados en el papel. Así que fue una etapa muy linda. Me parece que ahora haría falta otro medio u otros medios, porque bueno, la gente que dirigía Astintúe tiene otras prioridades, digamos, profesionales, y este libro que te cuento fue concebido como el cierre a la etapa. FM 95.5 El Grito. Es aquel civilizado, llama campaña al desierto, campaña de hambre y destrucción. Aún nos siguen invadiendo, pero mi gente de pie resiste en las cordilleras al alambrado invasor. Con su voraz ambición, el político, el patrón, corre familias enteras, siembran la marginación. Patrones de la injusticia, verdugo del porvenir, invaden la madre tierra con codicia criminal. Hoy se despierta Lautaro en mi gente levantada contra tantas injusticias que comete el invasor. amor. Hoy se despierta Lautaro en mi gente levantada. Enciende la rebeldía de este pueblo luchador, combatiendo a represivos que traicionan a su pueblo, ovejas de los gobiernos, esclavos de los que mandan. Vivan los pueblos que luchan por terminar con el hambre, que crezca la justicia para todos por igual. Quiero ser libre en la tierra, formar parte de la vida que nace en las cordilleras, sin fronteras ni alambradas. Sol de noche. Lo que escuchábamos recién era Despierta Lautaro, una canción de Rodolfo Cancino que está en su disco Sin Fronteras ni Alambrados, que es el que venimos escuchando. Y le agradecemos a la gente de radio que nos prestó el CD para que lo podamos escuchar nosotros. Seguimos escuchando a la entrevista que le hicimos a Adrián Moyano. Nosotros pasamos por Junín de los Andes y estuvimos charlando, y una de las cosas que me inquieta es ver cómo todavía al pueblo mapuche se le acusa de terrorista. Frente a cualquier hecho que hay, ellos, delincuentes, comunes, cruzan la frontera y siempre dicen que los ocultan los mapuches, por más que el mapuche colabore, dé información, por dónde pasa, o sea, siempre el pueblo mapuche es el que oculta, el que a los delincuentes, pagan totalmente falsos y con prueba de que sean totalmente falsos, en lo que es las instituciones del Estado siempre, y siempre está la idea como del pueblo mapuche terrorista, siempre surge, cada vez que ellos resisten, surge el terrorismo sin ningún argumento sólido, pero me causa mucha rareza que sea esa es la definición, la de terrorista, que está todo el tiempo repitiéndose. Bueno, hay que agradecérsela al Estado chileno, ¿no? Que aplica a las demandas mapuches la ley antiterrorista que data de las épocas de la última dictadura del otro lado. O sea, yo creería y les desafiaría a ver que el Estado chileno elabore una lista de hechos probados, ¿no? Porque en los últimos tiempos se ventiló que hubo infiltrados de carabineros haciendo incendios y demás. Desafía el Estado chileno a que brinde una nómina de 10 atentados terroristas perpetrados por alguna nación mapuche y no van a poder. Es una metodología vieja en realidad, ¿no? De estigmatizar a los que protestan con alguna. En su momento fue indios maloneros, salvajes borrachos. Cuando empezó la experiencia del zapatismo había una vinculación con la Internacional Zapatista, después en su momento había contactos con ETA, después con las FARC, y ahora ya no sé a quién le van a adjudicar vínculos al movimiento mapuche, pero en general es una. O sea, todas estas cosas que estamos hablando a nivel sentido común en estas sociedades no operan. O sea, la mayoría de la gente de Bariloche, de San Martín de los Andes, de Esquel, de Villa de Angostura, ni hablar, si se pudieran sacar de encima las organizaciones y comunidades mapuches que reclaman por sus derechos, María. O sea, es un tema que no... Si bien yo admito que hay un avance importante en estas temáticas en los últimos 20 años, a nivel sentido común todavía no opera. No hay un granito. Acá la mayoría de la gente que viene a vivir a Bariloche está interesada en qué rentabilidad va a obtener en la temporada turística. En San Martín de los Andes, por tanto, no hay vocación por... ¿Qué va a haber vocación por interpelar la relación del pasado? Que, mirá, yo hace un par de años presenté Historia de la Crueldad en la Feria del Libro de San Martín de los Andes. Historia de la Crueldad es un libro de varios autores, hay un texto mío ahí, prólogo de Bayo, texto de Bayo, de Walter. Bueno, me tocó presentarle a mí en San Martín de los Andes. Y cuando me voy, había mucha gente, o sea, había una discusión interesante. Cuando me voy, un hombre mayor me dice: Adrián, yo escuché muy atentamente todo lo que vos dijiste, pero vos estás seguro que hablar de esto no hace bien a los argentinos. O sea, evidentemente hay gente que se siente afectada en sus intereses por la revisión de la historia. Y hay gente que, la más recalcitrante, que no tiene ningún problema en agarrar el mote que mejor le venga para la defensa de sus intereses y te cuelgan el cartelito terrorista. A mí, uno de mis libros, sin nombrarme, un ministro actual del gobierno neuquino lo calificó de subversivo, porque habla de la resistencia mapuche. Sí, en un punto sí. Pero ¿qué subvierte? ¿Qué onda subvierte? Y subvierte el orden de la élite que maneja a su arbitrio la economía de Neuquén, subvierte el orden de las transnacionales del petróleo saqueando el subsuelo neuquino, subvierte el orden colonial. Sí, subvierte también las voces que siempre habían estado y ahora están las de los mapuches. Gracias. Digamos, en ese sentido. Y otra cosita más que quería, que para la gente que no conoce Bariloche, comentar que me chocó bastante ver que los sectores pobres de Bariloche no tienen vista del lago, como que están atrás de las montañas. ¿Cómo es vivir esa realidad en Bariloche, digamos? Como que es algo bastante raro que no se puedan ver y estén ocultos. Y a su vez los sectores ricos y el turismo no tienen vista a Bariloche. Está escondido. Sí, bueno, Bariloche... Yo no tengo datos actualizados, pero hasta hace 2 o 3 años era la ciudad más desigual de la Argentina. Y este esquema de... En realidad este esquema del centro y del alto se repite en buena parte de las ciudades patagónicas. O sea, las tierras, en este caso cercanas al lago, en San Martín de los Andes ocurre otro tanto, o al mar, en el caso de Comodoro Rivadavia, son las que han accedido los pioneros de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y las poblaciones, los sectores más empobrecidos quedan confinados a la parte más agresiva climáticamente, más lejana al agua, más menos hermosa si se quiere, ¿no? Porque también el paisaje es distinto. Es una característica que se acentuó, me parece a mí, cuando, en el caso de esta ciudad, cuando desde Buenos Aires se decidió que el perfil productivo de Bariloche fuera el turismo. No siempre fue así. Bariloche en sus inicios era una localidad con fuerte orientación agropecuaria y mercantil hacia el Pacífico. Recién cuando en 1934, cuando llega el ferrocarril y con una legislación aduanera que privilegia los intereses de Pampa Húmeda, es como que Bariloche se ve a la fuerza obligado a cambiar su perfil económico. Otro tanto pasó entre Belín, o sea, no es de acá solamente, en toda la zona, entre Belín, en el Valle Nogado, en todas las zonas que eran profundamente agrícolas ganaderas. Y Bariloche fue concebida como un lugar de veraneo de la oligarquía terrateniente de Buenos Aires. Estos, los edificios del centro cívico, de parques nacionales viejos, algunas escuelas, si vos te fijás, la arquitectura es esa que Bariloche considera como rasgo de su identidad. En realidad es arquitectura del centro de Europa, no es la arquitectura regional que estaba floreciendo en estos lugares. Y a partir, me parece a mí, yo no soy conocedor en profundidad de cómo fue hay gente que te podría hablar mejor que yo de cómo fue ibanándose el proceso, pero esta separación entre la postal, como le llaman aquí, sí, y los barrios del alto, es como que empieza a a profundizarse una vez que se decide fuera de Bariloche, que Bariloche sea sobre todo un lugar de atracción turística. Y bueno, en los 90 obviamente se agudizó esa tendencia, y en la década ganada no se revirtió ni un poquito, al contrario, porque el turismo no modera las desigualdades, las agiganta. El turismo como modelo económico es casi exclusivo. Acá Bariloche vive del turismo, del Estado y una participación menos importante de la tecnología, con el lab, el centro atómico y demás. Y mientras el modelo turístico sea la actividad económica predominante de Bariloche, esa desigualdad se va a profundizar, porque está hasta un ministro de Desarrollo Social, que ya han despedido, obviamente, dijo lo que estoy diciendo. El turismo no tiene la posibilidad de, por su propia dinámica, no tiene posibilidades de, tal cual como está concebido, ¿no? De achicar la brecha, al contrario, la reproduce y la profundiza. Y una última pregunta, en realidad, tu último libro, tu segundo libro, está editado por Alum Mapu, y yo quería que desarrolles un poco cómo fue que vos, como autor, decidiste fundar esa editorial. No estar dependiendo de otra editorial, sino decir, yo como autor quiero fundar una editorial donde trabajar las temáticas mapuches. Fue el resultado de la experiencia. En realidad, la idea es de mi compañera, de Nay Mariluán, que es música. Y también tiene un recorrido, sobre todo en materia musical, y también tiene un libro que se llama Instrumentos de Barro, Tierra que Canta. En su momento, las tres primeras tiradas de crónicas de resistencia mapuche fueron ediciones del autor, como le dicen en la Cámara Argentina del Libro, y la última, la que está en la calle, que está por agotarse felizmente, fue coedición con Editorial Caleuche. Y en su momento observamos que Editorial Caleuche no tiene coherencia temática, o sea, su coherencia temática es la característica regional. Entonces se edita, así como editó crónicas, o coeditó, mejor dicho, crónicas de resistencia mapuche, edita libros de narrativa patagónica, o de mountain bike en Bariloche, o de la historia de un abuelito, o bueno, temáticas patagónicas en general. Entonces Anaí tuvo la idea de avanzar hacia un sello editorial propio que tuviera coherencia temática, y que todavía, a falta de mejor definición, llamamos revisionismo indígena en Patagonia. O sea, está pensado no solo para editar nuestros propios libros, sino para editar los libros de los compañeros y compañeras que anden transitando un camino similar al nuestro, ya sea desde las cercanías al pueblo mapuche, o al pueblo con una cuna, o al pueblo Selknam, al pueblo que fuera en Patagonia. Así que con esa idea fue que sacamos nuestro sello editorial propio para darle un nombre a un emprendimiento editorial que tenga su eje en lo que a nosotros nos interesa, que es discutir tanto silencio, ¿no? Y tanta narración funcional a la opresión colonial, ¿no? Así que en ese sentido nuestra vocación es esa, abrir el sello a quien tenga, quien ya tenga libros editados o por editar en este sendero. ¿Cómo hacen para comunicarse con la editorial? Si quieren un libro o para editar un libro. Hay una página, es www.mapualum.com.ar. Perfecto. Bueno, la verdad es que te agradecemos un montón haberte encontrado, que nos cuentes un poco otras miradas, otras historias. Podamos hablar de esto, porque a veces como que no hay muchos espacios para hablar de esto. Y está bueno el espacio que vos generás. Y nos alegramos mucho de que estás acá en la Radio Grito y que vas a ser escuchado allá por... Bueno, gracias a ustedes por el interés, por rastrearme, y ojalá que bueno, que a la gente le interese esto que estuvimos hablando. Gracias. Camaruco hermanos y el Nahuel Cerrito nevado y el Nahuel Pa, Doña Florinda, recuerdo, solía andar de alpargatas gastadas hay nada más. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en patas por la ciudad. El invierno se hace duro en el Nahuel Paz. El invierno se hace duro y hay que calentar. El ranchito con leña del Nahuel Paz. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en patas por la ciudad. ¿Dónde andará la gente de mi lugar? Quizás andando en patas por la ciudad. Escuchamos a Ariel Manquipán de Esquel haciendo Nahuel Pan, también de su autoría. Hoy estuvimos escuchando músicos de origen mapuche, músicos que toman el tema mapuche en sus canciones. Todo es música independiente, por suerte. También tenemos la suerte de que entre los músicos independientes hay muy buenos músicos y ahí los disfrutamos. Vivi, ¿algo más? Bueno, para despedirnos, no queríamos dejar de decir que Gente de Radio es una radio comunitaria de Bariloche que funciona hace 25 años. Se ha encontrado en varios lugares con el Radio El Grito en la coordinadora Marc. De hecho, acá hay unos. La gente manda bastantes saludos a Pancho, hay que decirlo. A Pancho, se lo quiere a Pancho, no hay con qué darle. Así que acá Gente de Radio manda unos saludos especiales ahí. Y agradecer mucho a los compañeros por la estadía acá en Bariloche. No hubiese sido posible sin la radio comunitaria Gente de Radio. Así que bueno, estamos más que contentos por encontrarnos y por ir generando esta red de radios comunitarias que nos vamos encontrando no solo en encuentros de organizaciones, sino a veces en los viajes, en lo cotidiano, compartiendo discografía, compartiendo contactos, compartiendo caminos. Así que mil gracias a Gente de Radio. Bueno, y la música que escuchamos hoy fue Rodolfo Cancino, su disco Sin Fronteras ni Alambrados, y Raúl Lamuncurá de Neuquén. El disco es Tañí Rupú, que es muy difícil de pronunciar. Si quieren buscarlo, Raúl Lamuncurá con K y Rodolfo Cancino con C las dos veces. Esa fue la música que escuchamos hoy. Y bueno, este fue el programa, ya lo escuchamos a Adrián Moyano. Nos encontramos el próximo viernes otra vez por Radio El Grito. Si quieren, escríbanos al Facebook a ver si lo vemos. Si quieren, comuníquense a radioelgrito@yahoo.com.ar y mañana despiértense temprano para escuchar La Crecida. Suerte, crecidos, suerte, oyentes de La Crecida. Pásenla lindo. Hasta el viernes que viene.